a las palabras no solo se las lleve el éter. Escribinos a yviceversa.radio@gmail.com. Saludamos y agradecemos el llamado telefónico desde Barrio Jardín, a la Lore que llamó y nos felicitó por el Día del Periodista, Andrés. Justo hoy que íbamos a hablar sobre llantos de bebés en Europa y distintas partes del mundo, ¿no era hoy? Ah, no. Bueno, esos chistes internos que solamente... Sí, que esa cosa que no hay que hacer en radio. Sí. Bueno, dijimos que íbamos a estar desarrollando lo que ocurrió el día 31 de mayo, lunes pasado, en relación al ataque al buque turco hecho por el ejército israelí, en circunstancias donde un buque de ayuda humanitaria que iba hacia Gaza es interceptado por un helicóptero del ejército israelí y comienzan a bajar soldados desde el helicóptero, y ahí se da como, digamos, una pelea entre los tripulantes del buque y los soldados israelíes. Sí, era el barco abordado, que era el Mavi Marmara, era la cabeza de una flotilla de 6 barcos llamada la Flotilla de la Libertad, que tenía como misión llevar 10.000 toneladas de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y romper el bloqueo para mostrarle solidaridad también. Gaza está bloqueado desde el 2006 por tierra, por agua y por mar. Por todos lados, el ejército israelí la bloquea. Según el ejército israelí, esto es para impedir el reabastecimiento de armas del grupo Hamas, que gobierna la franja. Gaza está en una situación tan miserable que el 80% de la gente que vive ahí depende de la ayuda humanitaria que Israel deja pasar a través de las fronteras, con ciertos controles, la ayuda humanitaria que manda la ONU. Claro. Quiero decir, ustedes recuerdan que a principios del año pasado Israel invadió la Franja de Gaza. Estuvo unos días bombardeando por aire y después invadió la Franja de Gaza. No recuerdo cuánta gente murió, mucha gente murió. Rompió con los acuerdos de paz que se habían establecido con, o el alto el fuego por lo menos que se habían establecido. Israel no estuvo de acuerdo con esos acuerdos y de una invadió y bombardeó. Exacto, aparte con una asimetría en las fuerzas increíble. Digo, no porque jamás sean uno, muchachos, jamás sean uno en el pecho, digamos, a Israel llueven misiles todos los días, o no sé, todas las semanas, desde la Franja de Gaza. Israel invadió con una cantidad de armas, bueno, saben lo que es el ejército israelí, uno de los más poderosos del mundo. Incluso hubo denuncias, y creo, si no me equivoco, está comprobado, que usaron armas con fósforo blanco, que está prohibido por todas las convenciones internacionales. Bien. La Franja de Gaza tiene esa situación de pobreza, tiene el desempleo llega o sobrepasa el 40%. El 35% del Producto Bruto de Gaza proviene de Israel. Es decir, porque hay mucha gente, muchos palestinos de Gaza que trabajan en Israel. Con cierta, imaginemos, dificultades para cruzar la frontera, ¿no? Pero trabajan en Israel. El 35% del Producto de Gaza viene de los salarios que cobran en Israel, digamos, justamente. Bueno, esta flotilla iba con el objetivo manifiesto de romper ese bloqueo, de llegar. Se imaginaban, si lo pueden buscar en internet, hay un relato muy interesante que hace el escritor Henning Mankell, que era uno de los que estaba ahí, y él no estaba en el buque principal, el que fue atacado con más años, sino en los otros. Y él va contando ahí en un diario lo que va pasando durante todos esos días mientras se acercan. Y una de las cosas que cuenta es la duda que tenían sobre cómo iba a reaccionar Israel. Digamos, no sabían si... Ellos suponían que lo más probable era que Israel, supongamos, les exigiera que pararan, y en todo caso que rompiera, destruyera las hélices de los barcos, la movilidad, y los remolcaran hasta otro lugar. Que bueno, evidentemente no fue lo que pasó. Él es muy interesante la experiencia porque la cuenta desde otro barco, es decir, que a las 4:30 de la mañana empieza a ver que lo despiertan y ve todo iluminado el barco, el Mavi Marmara, que es la cabeza de la flota, que es el que fue atacado, y bueno, y luego lo abordan los soldados israelíes encapuchados, y bueno, y lo tienen 11 horas ahí parado a todos arriba, bueno, hasta que lo llevan a un lugar que es algún puerto de Israel que ni saben. De hecho, detuvieron a gran parte de la tripulación ahí en Israel. Si te parece, tenemos audios de el politólogo Atilio Borón, que se explicaba su opinión en relación a este tema. De verdad, porque señala que el gobierno de Israel persiste en resolver por la fuerza cuestiones que son necesariamente de carácter diplomático y que deben ser encaradas de otra manera. Me parece que esto continúa, digamos, con una política equivocada, profundamente equivocada, del Estado de Israel, una política que en el fondo está produciendo, digamos, una bifurcación de las propias políticas del Estado de Israel, que hacia adentro trata de construir un modelo democrático, que realmente ha habido ahí avances muy importantes desde la misma fundación del Estado de Israel, pero que lamentablemente en la política exterior se deja la democracia de lado y actúa como un Estado fascista. Bueno, ahí Atilio Borón, politólogo, él explicaba esta política exterior de Israel y la definía como directamente fascista. Uno no podría dejar de relacionar de alguna forma cómo Israel negocia su política exterior con Estados Unidos. Digamos que es el, de alguna forma, militarmente el niño mimado de Estados Unidos. Israel le provee gran parte o toda, no sé, su armamentismo se lo provee el mismo Estados Unidos. De hecho, llamaba la atención lo que fueron las declaraciones posteriores a este ataque del Departamento de Estado. Lamentaban, las citas eran, lamentaban profundamente por las víctimas y al hecho lo llamaban incidente. O sea que el ataque a este buque para ellos era un incidente que había ocurrido en el dentro del mismo buque entre los dentro de los soldados del ejército israelí y los tripulantes del buque. El mismo Obama lamentó las muertes y la excusa fue que esta ayuda humanitaria que llevaba el buque de alguna forma está metido Hamas. Y Hamas es el que entorpece esta ayuda humanitaria y era otra forma también de justificar los ataques. Claro, ¿por qué? Porque el mayor patrocinador de este viaje, de esta flotilla, era Turquía. De hecho, no sé si la mayor parte, pero gran parte uh-huh. de los tripulantes y voluntarios que iban en los barcos eran turcos. Y llevaba bandera turca el barco que el Mavi Marmar, el barco cabeza. Ahora, justamente lo que dice Israel es que ese barco pertenece a una fundación turca que tiene a su vez vínculos con Hamas. Claro. Esa, uh-huh. Por lo tanto, iban terroristas. A ver, esos lo invadieron, y lo invadieron en aguas internacionales, para empezar. Uh-huh. No era, o sea, por eso se dice que actuaron como piratas. Invadieron, abordaron el barco en aguas internacionales y mataron a 9 personas, digo. 9 personas y hubo como 50 heridos de gente que obviamente se defendió, digamos, iban preparados para defenderse. Ahora, no preparados para defenderse los tiros, que yo sepa no se han defendido a los tiros. Incluso de hecho, las imágenes en YouTube son claras en relación a eso. Los mismos soldados del ejército israelí bajan con sus armas bien largas y los tripulantes del buque tienen solamente palos para defenderse. Y eso es evidente en los videos. Exacto, solo que se pueden ver esos videos en alguna de las formas que salen esos videos, en relatos pro-Israel, uh-huh. lo usan como justificación, diciendo, ven que nos atacaron, digamos, cuando estaba bajado unos soldados pertrechados de los helicópteros y hay tipos que los atacan con palos. Uh-huh. Bueno, el mismo documento del Departamento de Estado más o menos cierra diciendo, se espera que el gobierno israelí realizará una investigación completa y creíble sobre lo ocurrido. ¿Vos creés eso? ¿Que el gobierno israelí va a investigar creíblemente este hecho? Y ellos se lo van a creer, claro. Decir, ¿por qué? Porque lo que se viene exigiendo internacionalmente es que haya una comisión investigadora internacional que investigue justamente qué es lo que pasó ahí. Uh-huh. Incluso esa es hasta la solución de compromiso de Estados Unidos. Estados Unidos no condena, dice que es muy aventurado condenar lo que pasó, pero sí quiere de alguna manera salvarse o salvar la cuestión diciendo que es una comisión internacional. Israel no quiere ni eso y dice, forma una comisión internacional propia de Israel que va a ver qué pasó y donde va a invitar en calidad de observadores a dos extranjeros. Buenísimo. Seguimos escuchando al politólogo Atilio Barón. Lo que pasa es que como Estados Unidos ha convalidado ese bloqueo, lamentablemente el bloqueo va a continuar. Digo, esto habla un poco también de la corresponsabilidad de Estados Unidos en todo esto. Estados Unidos toleró la creación de un muro en la franja de Gaza, que es absolutamente infame, como era el muro, ¿no es cierto?, de Alemania Oriental, el muro de Berlín. Este muro no tiene otras características morales que lo distingan del anterior, y me parece a mí que Estados Unidos también ha sido sumamente contemplativo y sumamente blando en castigar algunas acciones del Estado de Israel que realmente no se corresponden con los propios principios del judaísmo. Yo diría que esto va mucho más allá hasta de la diplomacia. Esto tiene que ver con la naturaleza profunda de lo que es el legado judío, que no puede de ninguna manera caer en políticas que son claramente de carácter genocida en contra de la población árabe. Ellos tienen que buscar una manera de llegar a un entendimiento. Es muy difícil el camino, yo no digo que sea una tarea sencilla, pero es absolutamente inaceptable que se proceda de esa manera, contra barcos que no llevaban gente armada, que llevaban ayuda humanitaria para una población que está siendo sometida a un sitio, ¿verdad?, totalmente cruel, innecesario y contraproducente. Bien, vamos a cerrar esto leyendo las últimas frases del el escrito este que hace el novelista y dramaturgo Henning Mankell sobre lo que sucedió esos días en el mar y luego en Israel. Dice, ahora queda todo lo que debemos hacer para no despistarnos del objetivo, conseguir que se levante el brutal bloqueo de Gaza. Lo conseguiremos. Detrás de ese objetivo aguardan otros. La desarticulación de un sistema de apartheid lleva tiempo, aunque no una eternidad. Nosotros ahora vamos a seguir escuchando música de este cantante del que tanto podemos decir. Sí, vamos a decir que Jean Leloup es el seudónimo de Jean Leclerc, cantante que nació en Quebec, Canadá, en 1961. Y que todavía está vivo, también podemos decir eso. Y vamos a escuchar el tema que se llama Edgar. ¿Quiere que se lo traduzca? Bueno. Edgardo. Mais des contes où l'assassin l'emportait toujours haut la main. La victime était homme de bien. Le soir, Edgar de la folie la plus atroce se sentait pris malgré les honneurs et les prix de l'alcool et des tavilis. Courant d'une ruelle à l'autre, son paletot se déchirait. Dans la boue, il se rassasiait. Dans la vermine, il se vautrait. D'un manoir décrépit, jouant de ses mains sanguineuses une valse de Chopin affreuse. Edgar, à boire. trouver un jour qu'ils venaient d'obtenir la palme d'espoir des auteurs du pays. Dans le canal, il était gris, en proie au délirium trémence. On emmena le vagabond délirer son génie immense à l'hôpital, puis il mourut.